bailando, cuarteteando este viernes en Atenas. Villarrebol, para el japonés, para Montenegro, para el bajo Pueyrredón. Allá viene la negra con su negro, allá viene la negra con su negro, porque dice que ella sola no puede bailar, porque dice que ella sola no puede bailar. Cuando escucha la música se desespera, cuando escucha la música se desespera, empieza a mover su cuerpo como una marioneta, empieza a mover su cuerpo como una marioneta. Negra, negra, como una marioneta baila. Negra, negra, el tu negro baila, mamá. Negra, negra, como la mira, baila, negra. Negra, negra, y tu negro baila también. Para la gente de Carrospa, sos una fiera, sos una fiera. Para el bajo perro, la costanera. Cuando la negra baila, todos la miran. Cuando la negra baila, todos la miran. Y van siguiendo el ritmo de sus caderas, y van siguiendo el ritmo de sus caderas. Esta mulata danza como ninguna, esta mulata danza como ninguna. Y tiene un swing de loco que te estimula.